Esto es para esa girl, la que tenga sabor a fresa, que tengo un lindo cuerpo, una bella cintura, que mueva esas nalgas con mucha sabrosura, que diga mi nombre como yo, ya quiero un hombre, no como el que ella tiene, que cuando la ve se esconde, me pongo bien bellaco, la llevo para el cuarto, se la meto, se la saco, agarro esa girl, le quito los botones, le agarro los dos pechos y le mamo los pezones. Montado en mi carro, por la quinta calle, iba tres jevitas que me gusta su detalle. Me bajo del carro y que la labia no me falle. Era colombiana, una boricua, una hondureña. Era una grande, una privada y una pequeña. Las monto en el carro, nos vamos para el party. Estaba Fireman que estaba guiado de Pop Daddy. Vino y me dijo, Kim Blon y esa mami. Verdad que la hondureña tiene grande el punani. Vine yo les dije, olvídate de eso, pasemos la happy. Vino la hondureña y me dijo a mi papi, vámonos al cuarto y nos damos saki saki. La agarro de la mano para el cuarto, me la llevo. Enciendo dos velas y comienza el fuego. Me siento en la cama y le quito la ropa. Tenía unas curvas como para guiar mi troca. En ese momento estaba bien duro. La chica desnuda, me pongo bien rudo. Agarro la cintura, en mi pierna yo la siento. Empiezo a descargar y robo su pensamiento. No miento, el templo, grupo más pegado del momento. Tomo mi asiento, tomo posición. Honduras, tierra santa que me llena de emoción. Perfecta fusión, junto a Fireman que te pone la emoción para esta película de acción. Templo, tu mano compete ese reggaetón. Fumando Philly Blon, pa toda esa gente que está guiado de cabrón. Templo, tu mano compete ese reggaetón. Fumando Philly Blon, pa toda esa gente que está guiado de cabrón. Introduzco rápidamente para mi gente que está caliente en este ambiente. Mira la morena con bella cintura, muévela con sabrosura. Sigue meneando, sigue bailando, también culiando. Y no pares de mover ese cuerpo que parece una escultura. Que llamen al chiquete porque me quite la locura. Si al hablarte quedo mudo y con mi vista simplemente te desnudo. Esta historia no se sabe cómo se va a terminar, porque esta ya le no se sabe cómo la voy a agarrar de la cintura para ponerla a culiar. Así que sigue meneando, sigue bailando, también culiando. Este Fireman que te lo dice 100%. Si quieres guerra lo llamamos el templo. Así que estás pendiente y no te metas con nosotros. Así que loco, no te metas, tu tinto meta. Te voy a descargar mi escopeta. Todo empieza a volar los casquillos sobre la mesa. Dos, tres, bésame los pies otra vez. Soy el rey que te enfocaron más fe. Sigue, sigue, sigue, sigue meneando. Sigue, sigue, sigue, sigue bailando ese cuerpo. No lo pares de menear, este Fireman que te viene a improvisar. No puedes parar, soy original. Cuando subo a la tarima yo soy el nombre Juan. No me pueden imitar, dejen de hablar para poder continuar en la tarima haciendo rima para mi gente que está caliente en este ambiente. Templo, tu mano compete ese reggaetón. Fumando Philly Blon, pa' toda esa gente que está guiado de cabrón. Templo, tu mano compete ese reggaetón. Fumando Philly Blon, pa' toda esa gente que está guiado de cabrón. Acción extrema, trae la nena, traigo la agenda para que aprenda a mover su cuerpo. Me pongo terco, mira qué mujer, la cabeza voy a perder por esa girl. Solo arregla, me pongo caliente, le mando una rosa. Mira qué cosa más peligrosa, curva de una diosa. Tiene esa nena, a cualquiera le quita la pena. Abran cancha, vengo a alborotar la muchacha. Mi público es fiel, cuando canto se empieza a mover. Tengo el poder sobre esa mujer, la hipnotizo. Se mueve sobre el piso como ella lo quiso. Mami, llevo tu daddy, mueve tu lindo body. Un poco estéril, mami, I'm ready. Rico como Sherry. Templo, tu mano compete ese reggaetón. Fumando Philly Blon, pa' toda esa gente que está guiado de cabrón. Templo, tu mano compete ese reggaetón. Fumando Philly Blon, pa' toda